La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, aquí comenzamos, 7 minutos sobre la 1 de la madrugada, nuevo programa de verano, este agosto también, con temas y asuntos nuevos. Ayer tuvimos una conversación fantástica e interesantísima, casi una hora, con Ana María Vázquez, historiadora, que nos habló de su investigación a propósito del origen de la escritura en la península, y además recuperamos algunos de los contenidos que pueden ser de vuestro interés. Será la tónica general a lo largo de este mes de agosto, a lo largo de esta programación especial. La Rosa de los Vientos prosigue su camino, prosigue su rumbo de cara ya a la que será la 12ª temporada. Hoy programa 1602, los contenidos, los que siguen. Agua en Marte es una de las grandes noticias científicas de los últimos años. La sonda Phoenix la ha hallado, un extraordinario descubrimiento con muchos matices, elementos informativos muy digno de la tertulia. Lo haremos y conversaremos sobre este asunto con Juan Acosta y Jaime Cuevas, dos de nuestros expertos en asuntos científicos. Además, junto a ellos haremos un repaso de hallazgos similares que podrían producirse en otros lugares del sistema solar en los próximos tiempos. En la segunda hora recuperaremos una entrevista verdaderamente intensa. La efectuamos el año pasado con los responsables de la Organización de Afectados por la retirada del fármaco BioVac, que se prohibió y sobre el cual se levantó una enorme polémica. Fue una entrevista inolvidable, intensa, una entrevista que no queremos dejar de volver a escuchar en un mes como este. Estos programas son una estupenda ocasión para hacerlo, y aquellos que no pudisteis escucharla, seguro, seguro que os va a interesar esta conversación. Información y denuncia que se juntan en esa entrevista con los afectados por la retirada, no por el consumo, sino por la retirada de este fármaco. Y recuperamos también a lo largo de este verano los pasajes del terror. Empezamos ayer con La Casa de Amityville, hoy un psicokiller, un asesino en serie, John Keats. Sobre él nos cuenta todo lo que se sabe Juan Antonio Cebrián, y además monográfico, los mantras, esa especie de oraciones, de sonidos que dicen que sirven para meditar y alcanzar estados alterados de conciencia, estados especiales que los hizo famosos, entre otros, a George Harrison, ese músico de los Beatles, a quien también escucharemos recitando esos mantras. Sobre ellos os hablarán Carlos Canales y Jesús Callejo, a quien también escucharéis en los Enigmas Literarios. Y es que tendremos una tercera hora muy literaria, con muchos enigmas literarios. Os hablaremos de la última profecía de Julio Verne, de su relación con esa extraña oleada de avistamientos de naves aéreas que se produjo entre 1896 y 1897 en varios países del mundo, a finales del siglo XIX. Sobre este asunto, Julio Verne, al parecer, también escribió e incluso anticipó la presencia de estas extrañas naves aéreas. José Antonio Caravaca, fantástico investigador gaditano, nos hablará sobre este asunto. Él ha estado detrás de los pasos de este genio y de profeta de la ciencia, de este novelista científico de anticipación del siglo XIX, fantástico como era Julio Verne. La conversación, desde luego, que os va a interesar, como os interesarán las informaciones, muchas que tendremos, azul y verde, con Nuria Ortiz. Los saludos cordiales de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos a Roberto Martín al frente de la parte técnica, en redacción Nuria Ortiz. En nombre de todos ellos, recibid los saludos de Bruno Cardeñosa. Y aprovechamos la ocasión para mandar, de parte de todos los que estamos aquí, de parte de todos los que nos oyen, saludos enormes y cariñosos a nuestro compañero, a nuestro grandísimo compañero Martín Expósito. Ayer se casó y ayer, por desgracia, también perdía a su queridísimo abuelo. Desde aquí un saludo enorme de parte de todo el equipo, de parte de todos los oyentes, para Martín Expósito, para su mujer, para Belén y para toda su familia. Desde aquí hasta Galicia, en donde se encontraba celebrando sus bodas, nuestro máximo y sincero pésame por esta pérdida. 1:12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El pasado sábado, la NASA anunció el descubrimiento de agua en Marte. La hemos tocado y probado. Esa fue la frase de uno de los científicos responsables de este hallazgo. Dicen que será una de las grandes frases científicas de este siglo XXI. Posiblemente desde que Neil Armstrong pronunció aquella ya también legendaria frase, hemos dado un pequeño salto para el hombre y un gran salto para la humanidad cuando en 1969 llegaba a la Luna. Posiblemente esta frase de este científico de la NASA ya es y ya forma parte de la historia de las misiones espaciales, en concreto de la misión espacial Fénix, que comenzó su andadura el pasado 25 de mayo y que ha logrado un gran hallazgo. Aquí en La Rosa de los Vientos retransmitimos ese momento histórico, la llegada de esa sonda al polo norte de Marte, y explicamos ya entonces que podría ser una misión casi definitiva para poder confirmar lo que tantos y tantos suponían. Para hablar sobre este asunto contamos con la presencia de dos buenos amigos, excelentes periodistas científicos, han estado en varias ocasiones con nosotros, responsables del portal de información científica Noticias21.com, y aquí imaginamos, por supuesto, felices con este anuncio, aunque existan matices, existan muchas cosas que comentar al respecto. Ya los saludamos, nos escuchan al otro lado del hilo telefónico. Jaime Cuevas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? Estupendamente feliz de poder saludarte. Recordarás que contigo hablábamos a finales del mes de mayo cuando retransmitíamos esa llegada de la sonda Fénix y anunciamos que se podría producir el hallazgo de agua. Y finalmente se ha producido. Y supongo que feliz, ¿no?, ante esta noticia. Bueno, sí, feliz más que nada porque por fin se ha confirmado lo que se llevaba sospechando y se había comprobado mediante otras sondas anteriores. Y era que en principio debía existir agua en Marte. Lo único que ahora, como bien comentabas tú antes, el director científico de la misión, William Boynton, ha dicho es la primera vez que el agua marciana ha sido tocada y saboreada. Uh-huh. Es decir, que se ha comprobado in situ que existe agua. También está con nosotros, responsable igualmente como Jaime de ese portal de noticias, noticias21.com, Juan Acosta. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Bruno. Juan, supongo que también feliz, aunque la noticia, como nos anticipa Jaime, bueno, no hace más que confirmar que hemos tocado lo que sabíamos que ya estaba ahí. Efectivamente, como muy bien habéis comentado, hay agua en Marte, hay hielo de agua en Marte. Ahora bien, como también comentabas tú antes, con matices, porque otras sondas también en Marte en este momento, como la sonda Opportunity de la NASA, el Mars Rover, que está allí surcando el suelo marciano, nos dice también que hay que tener cuidado porque podría ser que ese agua no fuera capaz de albergar vida. Y el problema además es que ese agua se ha analizado, es decir, un poco el proceso, no sé si nos lo podéis explicar o me podéis corregir, pero el proceso es que el brazo robótico profundizó bajo la superficie del planeta y a unos centímetros de profundidad encontró algo duro, pensaron que era hielo, lo expusieron al sol, eso se evaporó y por lo tanto se confirmó que era hielo. Lo que no se ha encontrado, Jaime, todavía es agua líquida, agua que surque, ¿verdad? Efectivamente, como bien comentas tú, digamos que la recogida de agua se realizó mediante un brazo robótico. Primero se pensó que podía ser sal, y para confirmar que efectivamente era hielo, como bien has comentado, se dejó evaporar. Luego, mediante este brazo robótico, lo que se hizo fue recoger una pequeña muestra, ¿de acuerdo? Y introducirlo en un pequeño hornillo que lleva la sonda. Este hornillo calienta la muestra, se evapora y la sonda analiza esos vapores. Y se ha confirmado que efectivamente es agua. Agua, eso sí, porque en las últimas noticias que nos han llegado desde la NASA y que durante estas últimas semanas se ha hecho mucho hincapié en ellas, es que tanto la superficie como ese posible agua quizá tienen un nivel de sal mayor del esperado hasta ahora, lo que hace un poco más complicada la posibilidad de hallar formas de vida en la actualidad. Efectivamente, se ha visto que este hielo, la muestra de hielo, tenía una concentración bastante elevada de sal, y es probable que no pudiera albergar vida. Pero también pensemos que estamos intentando buscar vida tal y como nosotros la conocemos. Podría existir vida en Marte que fuera capaz de resistir en ambientes salinos. Y por otro lado también recordemos que en la Tierra, por ejemplo, el Mar Muerto tiene una concentración de sal muy elevada, no hay prácticamente vida, y sin embargo tenemos muchos mares, muchos océanos y muchos lagos de agua que pueden albergar vida. Ayer, perdona Jaime, es que ahora mismo que estabas citando como ejemplo el Mar Muerto, en donde hay un porcentaje de sal verdaderamente tremendo, por eso se flota. Cuando uno se introduce dentro puede leer el periódico sobre la superficie, sí. Y no es una leyenda, sino que se puede comprobar, ¿no? Que se flota y es imposible casi hundirse por esa concentración de sal. Y evidentemente no es un lugar en donde haya muchas formas de vida. Pero ayer en el programa con la historiadora Ana María Vázquez hablábamos sobre las culturas del sur de España, hablábamos de ese río Tinto, que precisamente el río Tinto en Huelva tiene unas condiciones, no por la sal, pero sí por otras características, que hacen muy difícil la vida y que teóricamente sería imposible que la hubiera. Sin embargo, a nivel de extremófilos, es decir, de formas de vida verdaderamente duras, en el sentido de que se han hecho paso pese a la adversidad de las condiciones, hay muchísimos extremófilos, y eso es lo que habría que buscar ahora en Marte. Efectivamente. Es lo que comentaba, que digamos que la vida tal y como la conocemos es posible que no existiera, pero sí que podemos encontrar otras formas de vida, pues digamos, resistentes a ambientes salinos, o que incluso pudieran resistir pues condiciones de ácidos corrosivos, etcétera. Juan, ahora que se ha dado a conocer este hallazgo, este descubrimiento, que se ha hecho además con toda la espectacularidad que es de esperar en una noticia de estas características, y que además coincide con el 50 aniversario de la carrera espacial, por lo menos de la NASA, es de esperar que la misión Fenix prosiga su rumbo como lo hicieron anteriormente las otras misiones que tenían un plazo limitado de operatividad. Ahora la Fenix parece que también va a estar más tiempo sobre la superficie de Marte investigando. Efectivamente, en principio la sonda Fénix tendría que haberse apagado, simplemente cesado en su funcionamiento en agosto, a finales del mes de agosto. Pero como mínimo se va a permanecer activa hasta el día 30 de septiembre, en el momento en el cual se volverá a evaluar si la sonda merece la pena seguir excavando y seguir haciendo prospecciones, porque recordemos que la sonda lleva en sí siete pequeños laboratorios que son solamente de un único uso. En el momento en que esos laboratorios se usen, sean utilizados, ya no van a poder utilizarse nada más. Entonces hay que tener muy en cuenta qué tipo de experimentos se van a poder realizar en adelante. También hay que recordar que la sonda no solamente lleva el brazo robótico, sino que también está observando las nubes marcianas. Las nubes marcianas, sabemos que hay nubes en Marte, pero no sabemos de qué están compuestas. Es interesante ver qué es lo que esta sonda nos va a proporcionar, estos datos que nos va a proporcionar. Porque todavía, además, en espera y en los próximos años habrá nuevas misiones. Uno de los grandes logros de la NASA en los últimos tiempos es haber podido finalizar con esa trayectoria un tanto agridulce que existían en las misiones espaciales. Prácticamente una llegaba a su destino y cumplía su misión, y otra desaparecía o se estrellaba. Parece que se ha estabilizado mucho el éxito de las misiones espaciales en Marte, y esto puede ayudar a las futuras misiones, entre ellas supongo que la más importante, la que todos esperamos, la que ponga un hombre en la superficie del planeta rojo. Bueno, hay que tener en cuenta que, como muy bien comentas, la estadística de éxitos a la hora de enviar sondas a planetas lejanos no es muy, muy halagüeña. A lo largo de la historia se han enviado bastantes sondas a Marte y solamente un 50-60% de ellas ha llegado adecuadamente, muchas han estallado. Sin embargo, las cosas han mejorado en los últimos años y la sonda Fénix quería probar que también hay otra forma de descender en Marte. No lo hizo como suelen hacerlo las sondas, que es inflando un gran globo. La sonda está en el interior del globo y simplemente se la deja caer sobre el terreno. Y ahí ya, después de muchos botes, se estabiliza y sale la sonda. Esta vez la sonda descendió muy similarmente a como lo hizo en la Luna el módulo Eagle, en la misión misión Apolo, descendiendo sobre retropropulsores que la llevaron lentamente hasta la superficie. Eso permitió saber que efectivamente podemos hacer una misión como esta con tanta precisión a tan larga distancia y sobre todo que podemos poner una sonda donde queramos en cualquier punto de Marte. Esto es muy importante para nosotros. Desde luego es quizá darse cuenta de que esa forma clásica de llegar a otros lugares en el cosmos, como ocurrió con la misión espacial que en 1969 llevó al hombre a la Luna, pues esa forma sigue siendo válida. Pero hablando de misiones recientes en Marte, tanto Juan como Jaime, en esas misiones se habían efectuado descubrimientos interesantes. En ocasiones incluso se había hablado de surcos que se pensaban que podrían estar ahí por la presencia de agua, agua que quizá había emergido desde el interior del planeta hacia la superficie y que se había evaporado muy rápidamente, pero que había dejado surcos. Esos hallazgos nos vienen a hablar de la probabilidad de que incluso más allá de en el Polo Norte, que es en donde se encuentra la sonda, sino que en otros lugares, en otros puntos de la superficie de Marte, pueda existir agua y ese agua pueda circular. En este sentido, yo he leído algunas críticas muy duras a la NASA por este anuncio, en donde se calificaba de algo sensacionalista y de provocar demasiado interés mediático por este hallazgo, cuando en realidad no había tanto detrás. Yo no sé qué opinión tenéis sobre esas críticas que se han efectuado. Pues la verdad es que hasta cierto punto yo estoy de acuerdo. Durante los últimos 2 años, tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA han estado orbitando Marte y ha habido muchas pruebas de existencia de hielo los polos norte y sur marcianos y lo que podrían ser posibles evidencias de deslizamientos de rocas provocados por agua en cráteres profundos en otras zonas marcianas, ya no en los polos. Y se les dio también mucho bombo y mucho platillo. Cierto es que esta es la primera vez que se ha podido ir allí a confirmar que efectivamente eso que estás viendo desde el espacio es agua. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no se había podido hacer esto de otra forma. Y el agua es esencial para la vida, eso es absolutamente innegable. En Marte es casi una realidad esa existencia de agua. Vamos a intentar conocer algún dato más en el futuro y seguro que nos van a llegar noticias. Pero además, la búsqueda de ese líquido elemento no solamente se circunscribe a Marte, sino que es una de las grandes búsquedas, tanto por parte de los astrónomos que buscan exoplanetas como por parte de los responsables de la carrera espacial. Ese agua y la posibilidad de la existencia de agua en sus diferentes formas no es una exclusiva, por supuesto, del planeta Tierra y de Marte, sino que se ha apuntado a otros lugares del sistema solar. Sí, porque, por ejemplo, la sonda Cassini ha dado también mucho, mucho que hablar, y es porque aparentemente parece ser que Europa está cubierto también de hielo. ¿Por qué? Porque se ha observado la superficie y se ha visto que es como una especie de cristal roto. Digamos que los asteroides han chocado contra Europa. Bueno, Europa es la luna de Júpiter, para nuestros oyentes que no lo sepan. Y se ha observado que los asteroides pues han chocado contra la superficie y digamos que la superficie es como una especie de cristal o hielo y se ha quedado como quebrado. Entonces la única explicación ahora mismo que se tiene es que o es agua, quiero decir, bueno, hielo de agua o cristal, y se piensa que seguramente será hielo. Luego también, sí, perdona, Bruno. No, no, no, no, era algún problema en la comunicación telefónica. De todas formas, esa búsqueda en Europa también a otros niveles, porque ya no hay misiones espaciales, pero en la búsqueda de exoplanetas, evidentemente no podemos llegar hasta ellos de momento, y posiblemente en los próximos siglos tampoco podamos llegar a esos exoplanetas, a esos planetas que giran en torno a otras estrellas por una cuestión de distancias, pero las huellas que dejan esos planetas y lo que los científicos pueden averiguar gracias a los diferentes sistemas de detección, evidentemente no les va a llevar a tocar y probar ese agua, pero sí les puede llevar a saber si existen determinados elementos químicos o determinados efectos que podrían ser provocados por una composición similar a la que existe en nuestro planeta. Sí, pues muy bien. Perdón. Sí, bueno, que iba a comentar que, como bien dices, Bruno, por ejemplo, Venus, ese gran desconocido que es Venus. Sí, también teníamos pensado hablar de Venus, efectivamente. Sí, pues aquí se cree que ahora mismo puede haber vida en contra de lo que se lleva pensando muchos años, porque digamos que Venus es básicamente una bola de ácido sulfúrico. Es un planeta muy caliente, hay unos 500 grados centígrados en la superficie y la presión es enorme sobre la superficie, digamos que es como la superficie que hay en nuestro océano, un kilómetro por debajo de la superficie del mar. Pero bueno, se cree que en las capas más altas, en las capas de nubes más altas de Venus, podría haber como bacterias parecidas a las que había en la Tierra, en la sopa primigenia de hace millones de años. Así que sí que es bastante halagüeño estos datos que se están analizando últimamente. Yo me gustaría comentaros también que, como muy bien dice Bruno, ahora mismo no podemos saber si en planetas distantes al Sol, a nuestra estrella, hay vida o no. Sin embargo, sí somos capaces de buscar las marcas del agua en esos planetas. Cierto es que por el momento no hemos encontrado ninguna que se haya hecho pública, pero sí podemos ser capaces de descubrir los rasgos de la vida. Por ejemplo, los satélites actuales que orbitan la Tierra sí son capaces de detectar cuál es la marca de la clorofila. Sabemos cuál es, en qué partes de la Tierra hay más clorofila y efectos de emisión de clorofila. Estos mismos datos, utilizando radiotelescopios, se pueden observar en otros planetas. Cuando buscamos planetas extrasolares a muchos millones de años luz de la Tierra, sí observamos en ellos su espectro. No los miramos con telescopios, sino con radiotelescopios. Uh-huh. Y esto nos permite conocer cuál es la composición de esos planetas. Con esta composición podemos saber si son planetas ricos son planetas gaseosos, que están conformados, o bien son planetas, por el contrario, muy, muy rocosos. Sin embargo, si en algún momento encontráramos algún planeta que tuviera ciertas trazas de, por ejemplo, de clorofila, sabríamos que hay clorofila en ese planeta y que, por lo tanto, podría haber vida. De todas formas, de momento los hallazgos nos hablan de planetas extraordinariamente grandes, aunque a medida que avanza el tiempo y avanzan y progresan las maquinarias y los elementos tecnológicos para localizarlos, se encuentran planetas más similares a nuestro, pese a que todavía estamos lejos de hallar otra Tierra en torno a otro Sol, en torno a otra estrella. Pero todos los indicios, tanto en los del Sistema Solar como en los exteriores, todo apunta a que, por alguna razón, la búsqueda de, por lo menos, de agua y de algunos elementos que facilitarían la vida no es nada en absoluto descabellado. Otra cosa es la búsqueda de vida inteligente y que eso pueda resultar un éxito, pero la vida en su esencia, que no es algo que parezca que ya sea una quimera, sino que posiblemente estamos hablando de una cuestión de tiempo. Sí, así es. Cada día descubrimos que hay en el espacio muchos más planetas similares a lo que podría ser la Tierra que lo que nos parecemos. Y además, dado que descubrimos evidencias de que es posible que aquellos planetas que no se parecen tanto a la Tierra, si aún así fueran capaces de albergar vida. Recientemente se ha descubierto que planetas llamados supertierras, que son planetas rocosos en zonas cercanas a lo que podría ser la zona vital de un planeta, que es no, ni muy cerca ni muy lejos del Sol, sino pues más o menos a la distancia de la Tierra, podrían también tener vida, podrían ser también planetas capaces de tener agua, porque no se evaporaría ni se congelaría. Cada vez encontramos más evidencias que nos dicen que la vida podría ser más común en el universo de lo que nos pensamos, y como decía Carl Sagan, al final la vida prevalece, encuentra la forma de prevalecer. Es como que la vida, el mensaje es extraordinariamente persistente y encuentra lugares y encuentra formas de manifestarse. Y esa noticia que nos llegaba esta semana desde Houston, esa noticia en donde se nos anunciaba que la misión de la NASA Fénix había localizado algo sorprendente, que era hielo que se evaporaba, es decir, agua, es posiblemente solo la punta del iceberg de lo que vendrá después y de lo que celebraremos y de lo que, desde luego, si ocurre, ¿verdad?, que en noticias21.com informaréis, como habéis informado en las últimas semanas, de algo que tiene que ver también con la carrera espacial, como es el hecho de que la NASA y la Agencia Espacial Europea ya están hablando de colaborar y de poner en marcha conjuntamente esa estación permanente en la Luna. Eso es, exacto, porque además con el éxito de encontrar y comprobar que hay agua en Marte, bueno, es quizá parece que es apretar un botón y la sonda simplemente se planta allí, pero esto lleva muchos meses de preparación, una tecnología muy avanzada y vamos, mucho dinero que se invierte por algo, porque se cree que merece la pena y que se va a conseguir algo realmente interesante. Desde luego, y ojalá así sea, porque posiblemente es la búsqueda científica más importante a la que nos enfrentamos, encontrar cosas parecidas a lo que hay aquí, pero fuera de este planeta. Sería el gran hallazgo científico del siglo XXI y estamos convencidos de que se va a producir. Por lo menos esa es nuestra esperanza. Jaime Cuevas, Juan Acosta, como siempre un enorme placer compartir con vosotros unos minutos. Sois unos clásicos ya del verano en La Rosa de los Vientos y esperemos que lo seáis durante muchísimos años. Ha sido un placer, un gran abrazo y muchas gracias por estar ahí y a estas horas, por supuesto. Un abrazo, Bruno. Gracias. Muy buenas noches, Bruno. Gracias a ti. Una y 33 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, tiempo para la actualidad azul y verde. Buscamos planetas similares al nuestro fuera del sistema solar, buscamos formas de vida fuera del planeta, pero lo que no hay que hacer en ningún caso, y esta es la primera información que nos trae Nuria Ortiz, es olvidarse de lo que tenemos aquí, porque la devastación de las zonas húmedas de la Tierra, de nuestro planeta, puede acelerar el cambio climático. Nuria Ortiz. El conjunto de áreas húmedas acumulan casi 771.000 millones de toneladas de gases como consecuencia del efecto invernadero. Esto hace que pantanos, ciénagas, tundras, lagunas o manglares se conviertan en bombas de carbono que acelerarán el calentamiento del planeta, según los expertos. Estas zonas húmedas ocupan el 6% de la superficie total de la Tierra y su riqueza radica en que producen el 25% de los alimentos y del agua pura del mundo. Además, constituyen importantes reservas acuíferas y sirven de barrera para evitar todo tipo de tormentas o inundaciones costeras. La Conferencia Internacional sobre Tierras Húmedas, que tuvo lugar hace unos días en el oeste de Brasil, congregó a más de 700 científicos procedentes de 28 países de todo el mundo. Allí se habló del grave problema que afecta a estas áreas. Se criticaron las inadecuadas políticas de desarrollo llevadas a cabo por los gobiernos y la falta de aplicación de un plazo para cuidar estas tierras, ya sean públicas o privadas. La degradación a la que se ven sometidas estas áreas tiene graves efectos en ciertos lugares. En Sudáfrica, por ejemplo, está provocando el desplazamiento de algunas poblaciones debido al resecamiento de las zonas húmedas. Entre 1 y 2 millones de personas, fundamentalmente aquellas de menores recursos, emigrarán a las ciudades por este motivo. El avance de la agricultura, la urbanización del suelo y el auge de las demandas de hidroelectricidad son algunos de los motivos por los que estas áreas se van viendo arrasadas. El drenaje de los humedales para llevar a cabo distintos proyectos económicos es una práctica generalizada en muchos países. Sin embargo, los científicos, más críticos con este asunto, advierten de que los mayores costes que derivan de estas actividades son, a la larga, mayores. Así, por ejemplo, Estados Unidos se ha visto obligado a día de hoy a gastar más de 8.000 millones de dólares para compensar los daños naturales causados en Florida por la desecación de sus pantanos durante los años 40 del pasado siglo. Un dato muy importante de los que nos acaba de ofrecer Nuria Ortiz es esas zonas húmedas en torno a los mares, en torno a los ríos, que sirven de barrera para evitar todo tipo de tormentas e inundaciones costeras, nos decía Nuria. Cuando se habla y se dice que ahora se producen más inundaciones que en el pasado, no es en sí exacto el dato. Lo que ocurre es que la pérdida de esos humedales, la pérdida de esas barreras naturales para el agua cuando se desborda de los ríos o cuando el nivel de los mares aumenta,